buenos días. Les habla Rebeca de los Ríos y hoy estaremos tratando sobre la devoción en el hogar. Se cuenta la historia que en una pequeña ciudad se trazaron planes para construir un hotel de 6 pisos de altura. Cuando el edificio comenzó a levantarse, todos seguían con atención su proceso. Cada tarde observaban los obreros trabajando y veían con orgullo construirse el primer piso del edificio de ese pueblito pequeño. Vieron las cavaciones profundas para construir los cimientos. Luego llegaron los camiones llenos de mezcla de piedra y cemento para llenar los fosos. Día a día veían cómo el edificio iba subiendo. Ellos querían saber cuánto tiempo tardaría en ser terminado el edificio y todos hacían planes para estar presentes en la inauguración. Hasta los niños jugaban al lado del edificio. A medida que los obreros construían los 3 primeros pisos, todo parecía andar bien. Mientras el edificio iba tomando altura, entonces notaron que algo andaba mal. Antes nadie lo había notado, pero cuando comenzaron a construir el 4º piso, notaron que todo el edificio estaba inclinado hacia un lado. Todo el mundo decía: "Miren el edificio, qué situación más terrible", y ahora todos tenían miedo de caminar alrededor de ese edificio. De momento, la actividad de construcción del edificio paró. Estoy segura que después de un tiempo tuvieron que llamar a expertos para derribar el edificio. Y ahora yo pregunto, ¿cuál fue el error? ¿Ignoraban los constructores la dureza del suelo? ¿Calcularían mal lo hondo del cimiento? ¿Sería de mala calidad el cemento? Nadie estaba seguro del error, pero se notaba a las claras que el edificio estaba en peligro. Es un hecho que lo que se ponga en los cimientos de cualquier edificio quedará allí y determinará su utilidad. Esto mismo ocurre en la vida de un niño. El cimiento de su vida debe ser hecho con material de primera clase, para que no ceda ni se incline su carácter por los vientos de la tentación. La responsabilidad de nosotros los padres es colocar únicamente los mejores materiales en el fundamento de la enseñanza de nuestros hijos. Las lecciones que aprende un niño en los primeros 7 años de su vida tiene más valor que ver en la formación de su carácter que todo lo que aprende en los años futuros. Y esto lo podemos encontrar en un libro que usted puede comprar en alguna librería cercana. Este libro se llama Conducción del Niño y en la página 177 podemos leer y encontrar muchos hermosos consejos para nosotros los padres y abuelos. Yo te pregunto en este día, ¿qué material estás vertiendo en el fundamento de la vida de tu hijo? ¿Estaremos presentando a Jesús y la belleza de su carácter? ¿Estaremos enseñando a nuestros hijos que Jesús murió en la cruz para salvarlos? ¿Les estamos enseñando la Biblia a fondo diariamente? ¿Les estamos enseñando la disciplina y cómo dominar el temperamento? ¿Les estaremos enseñando también a ser agradecidos y sentirse felices porque Jesús les ama? ¿Les presentaremos a Jesús mediante la oración? El reloj de la eternidad, cada minuto lo tiene dedicado a la salvación de nuestros niños. Y eso tiene mucho valor. Los padres debemos aprovechar cada oportunidad de oro que tienen nuestros hijos cuando están con nosotros en nuestro hogar. Preocupémonos por trabajar con Jesús y los ángeles en la formación del carácter de nuestros hijos. Es mejor formar niños que reformar adultos. ¿No lo cree usted? Por eso le aconsejo hacer prioridades. De aquí a 100 años, no importará mucho qué clase de cuenta bancaria tuve, o la calidad de la casa en que viví, o cuál fue el fabricante del automóvil que guié, pero el mundo podrá ser diferente porque fui importante en la vida de un niño, y yo diría en la vida de mi hijo. Que el Señor le bendiga a usted y a sus hijos. Señor, ayúdame a servirte a ti, que pueda siempre hacer tu voluntad, que pueda siempre mirarte a ti y amarte tal como me amas tú. Que yo pueda siempre hablar de ti, Señor, que mi vida refleje de tu grande amor, y que otros vean que tú moras en mí. Si el tema que hoy se ha tratado ha sido de su agrado y desearía recibir más información sobre él, por favor, solicítela escribiendo a Rebeca de los Ríos, Programa en Familia, 351 South S.R. 434, Altamonte Springs, Florida, 32714. Puede también llamar entre semana en horas laborables al teléfono 407-618-0205. Les recomendamos también entrar a nuestro website, donde puede encontrar nuestros programas grabados y otra información importante. No lo olvide, www.radioenfamilia.com. Y esto ha sido todo por hoy, querida familia. No olvides sintonizarnos la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora. Que Dios bendiga a tu familia hoy y siempre. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos adventistas de esta comunidad.